Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. Episodio 9, especial de verano. Ecocidios, revoluciones y guerra nuclear a través del metal. Acabamos de escuchar Set the World Afire de la banda liderada por el controvertido Dave Mustaine, Megadeth, del tercer disco So Far, So Good, So What, álbum que además de la citada canción contiene un cover muy bueno de Sex Pistols reinterpretado en los coros como Anarchy in the USA. La música extrema, particularmente el metal, ha tenido desde sus inicios una fascinación por las distopías, satanismo y la caída del orden mundial. A raíz de la crisis de los misiles en Cuba, en el 62, la posibilidad de una guerra nuclear influyó de manera importante en el catastrofismo, particularmente estadounidense, con su paranoia de construir búnkeres, caseros y, por supuesto, en la cultura pop, con obras tan representativas como la película Doctor Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba de Stanley Kubrick. De acuerdo con el historiador Eric Hobsbawm, el riesgo de una guerra nuclear total al estilo de Terminator con el despliegue de Skynet era mínimo, ya que el bloque liberal y soviético tenían bien delimitadas sus áreas de influencia y disputa, por lo que el riesgo de traspasar esos límites podría significar su propia autodestrucción. En la música, el miedo nuclear inició en los años 70, con los padrinos del heavy metal Black Sabbath y su Electric Funeral del álbum Paranoid de 1970, explotando este tema durante los años 80, década en la que se elevó una ola de composiciones que abordan múltiples aristas de la latente guerra nuclear. Algunas de las composiciones de esta década son la banda Nuclear Assault con su Critical Mass del álbum Handle With Care del 89, también el finado Ozzy Osbourne con Killer of Giants, de su álbum The Ultimate Sin del 86, canción que aborda el miedo a la aniquilación nuclear, con letras que advierten sobre las consecuencias de presionar el botón nuclear, tal como los advirtió Kubrick años antes. Por otro lado está la banda alemana Sodom, con su incluso toda una discografía muy amplia, pero en este caso su canción Nuclear Winter del álbum Persecution Mania del 87. También está, de nuevo, Megadeth, pero en este caso con su pieza Rust in Peace Polaris, del álbum, quizás su mejor disco en toda su carrera, Rust in Peace de 1990. En este álbum se describe el horror de un conflicto nuclear centrándose en el misil Polaris. Por último, al menos en esta breve lista, porque hay una muy amplia repertorio sobre guerra nuclear y metal, está la de Fight Fire with Fire de Metallica, de su álbum Ride the Lightning de 1984. Canción compuesta en parte por el talentosísimo bajista Cliff Burton, quien participó en la era clásica de la banda con otras canciones de temática bélica, posiblemente por su afición por el punk rock. En este caso, seguimos con la temática nuclear, en esta vez con el clásico de la banda inglesa Iron Maiden, con su clásico 2 Minutes to Midnight de su álbum Powerslave. Two Minutes to Midnight. Este título remite al afamado reloj del apocalipsis, reloj simbólico usado por el Bulletin of the Atomic Scientists, en español Boletín de Científicos Atómicos. En septiembre de 1953, este marcador alcanzó las 11:58, estando a 2 minutos de la medianoche. Esto ocurrió cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética probaron la bomba atómica, con una diferencia de 9 meses entre ellos. En enero de 2023 se adelantó 10 segundos, dando 90 segundos cuenta atrás, que se adelantó en 2025 un segundo, quedándose a 89 segundos para la medianoche, que es el momento en el que más cerca se ha situado de las 12 de la noche en su historia. Del heavy metal clásico, pasamos de nuevo al thrash, de crítica política de Sacred Reich con su Crimes Against Humanity del álbum American Way de 1990. Dicha canción parte de una crítica a la modernidad capitalista, citando a una ciudad hipotética, Megatrópolis, la cual fue construida a partir de un legado de contaminación y enfermedades que alteró el frágil equilibrio entre el cielo y la tierra. Citamos un breve fragmento de sus letras traducidas al español. Dice Sacred Reich, ¿qué se necesita para que veamos? Estos son crímenes de lesa humanidad. No solo tú, no solo yo, sino incluso nuestra futura sociedad. Estos son crímenes de lesa humanidad. Dolor y sufrimiento es lo que se puede encontrar. Violencia y odio es lo que abunda. Construyendo armas que no podemos usar. ¿Acaso no podemos verlos? Solo tienen una. Necesitamos más compasión, no más aviones de guerra. ¿Somos tan ciegos, insensibles y locos? Vinimos a este mundo sin nada. Y sin nada, estamos destinados a partir. Poisonous gas, without noticing the toll on the mast, it becomes thicker than the la crítica mordaz de Sacred Reich pasamos al otro lado del Atlántico, con la potencia e influencias punk de los alemanes Sodom. A continuación, escucharemos la canción Agent Orange, del álbum homónimo de 1989. Canción sumamente descriptiva. Habla sobre el afamado defoliante desarrollado por compañías como Monsanto y apoyadas por el Departamento de Defensa estadounidense. Dicho químico pasó al dominio popular a partir de su empleo como arma contrainsurgente en la guerra de Vietnam, la cual tenía como principal objetivo destruir la cubierta forestal de las selvas que servían de refugio al Vietcong. Esta arma también ha sido usada en la guerra contra el narcotráfico en países como México y Colombia. Sin embargo, este agente naranja, además de ocasionar severos daños a la vida animal y forestal, causó profundos impactos a la salud humana, particularmente quemando la piel y ocasionando enfermedades como cáncer. La crítica de la comunidad científica hacia el empleo de este químico fue el parteaguas para desarrollar el concepto de ecocidio. We'll be right back. Como hemos podido ver a lo largo de este recorrido, el punk y el metal muestran una diversidad de facetas de la guerra. Una de las que mayor impacto ha tenido en las audiencias es aquella que habla sobre las huellas psicológicas de víctimas y combatientes. Una de las más famosas es la canción de Metallica, One. Esta, de la parte del álbum Unjustice for All de 1987, el cual probablemente sea uno de los de mayor contenido político de la banda, la cual años después se vería envuelta en un escándalo de Napster por la socialización de la música. Dicha composición parte de la novela de Dalton Trumbo, Johnny Godkey's Son, que retrata a un soldado de la Primera Guerra Mundial que se encuentra gravemente herido, con las extremidades voladas por una mina terrestre, ciego e incapaz de hablar o moverse, suplicando a Dios de quitarle la vida, siendo su única esperanza idear una forma de comunicarse con el personal del hospital mediante código Morse. Continuamos con el antibelicismo, ahora con Disposable Heroes, del disco Master of Puppets de 1986, también de Metallica. Si bien no es una de sus composiciones más famosas, es una de las que cuenta con mejor contenido político. Disposable Heroes es una canción antibélica sobre un joven soldado cuyo destino está controlado por sus superiores. La letra encaja a la perfección con la temática general del álbum, sentirse impotente y prisionero, y sin control sobre las propias acciones. De hecho, la portada que representa un cementerio de guerra, aparentemente interminable, con cada lápida sujeta a las manos del titiritero mediante una cuerda, referencia a la canción principal, Master of Puppets. Con una lápida con un casco militar colgando y con una placa de identificación, se relaciona más con esta canción que cualquier otra del álbum. En este caso, citamos una de las líneas más potentes de la canción que dice: Niño soldado, hecho de arcilla, ahora un cascarón vacío. 21 años, hijo único, pero no sirvió bien. Criado para matar, sin importarle. Al como decimos, terminamos aquí. Saludos, muerte. Es tuyo para que te lo lleves. Now an empty shell, 21, only son. Para cerrar con este bloque antibelicista, escucharemos de nuevo a los armenio-americanos System of a Down y a su canción BYOB, juego de palabras que remite al Bring On Your Own Beer, reinterpretado como Trae Tus Propias Bombas. El video recupera mucha de la estética de la afamada película Day Life de John Carpenter y sus letreros famosos Obey. En la película, recordemos que el protagonista usa unos lentes que le permiten darse cuenta del verdadero rostro de las personas, el cual es de extraterrestres que controlan a la sociedad para consumir y reproducir el status quo. En este caso, System of a Down reinterpreta el mensaje en tono antibelicista, en el contexto de la guerra contra Irak, rematando en sus líneas, ¿por qué siempre mandan a los pobres?, en un paralelismo con la película 900. Lies from the tablecloth. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Blast off! It's party time, and we don't live in a fascist nation. Blast off! It's party time, and where the fuck are you? Para cerrar esta entrega, pasamos a un bloque musical que, si bien cuenta con un importante contenido de denuncia, la memoria de lucha social tiene mayor peso. Este bloque, nos despegamos del mainstream y del inglés para arrancar con la banda de cross-punk tijuanense Biocrisis y su canción Olor a Muerte, del álbum Sangrando el Olvido de 2018. Fiel al género del crust, la canción cuenta con una letra muy breve. Sin embargo, en el cierre se puede apreciar una canción de protesta a favor de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en México. Si bien dicha canción no apela directamente a la guerra, es un punto de partida interesante para pensar la coyuntura que supuso este episodio en el conflicto armado mexicano. Cerramos esta especial con, a mi parecer, la mejor canción del repertorio de una banda que nos ha acompañado en este programa, Sin Dios, con su canción 1936, Un Pueblo en Armas, del disco Guerra a la Guerra, de 1997. Como su título lo menciona, esta composición se contextualiza en la Guerra Civil Española, en lo que el anarquismo comprende como la revolución social desplegada por las milicias obreras de grupos como la CNT, los cuales tuvieron relaciones complejas con el gobierno republicano, al cual, de acuerdo a la banda, contribuía al posterior triunfo del fascismo. Si bien el desenlace de este conflicto llevó a una dictadura y a una democracia, la canción nos invita a construir una memoria viva de las resistencias antifascistas, cuestión que resulta de total actualidad ante el avance del neofascismo a nivel global. Por otro lado, temas planteados por las bandas ochenteras como el invierno nuclear nos da pie a reflexionar sobre los nuevos tipos de guerras que se avecinan. Si bien varios países cuentan con arsenales nucleares, actualmente no se avisura una posibilidad de ataques de esta índole. Más bien, los temas que vemos cimentarse ante nuestros ojos son la militarización y paramilitarización ambiental en lo que respecta a recursos energéticos como el petróleo, litio, energía eólica e hidroeléctrica, pero también recursos cada vez más escasos como el agua y la tierra fértil. Es posible que a muchos de nosotros estos temas nos parezcan cercanos a distopías de ciencia ficción como Mad Max. No obstante, los estados y sus aparatos científico-militares ya están en ello. ¿Y nosotros? No nos queda más que plantear las posibilidades de los escenarios futuros e imaginar nuevas formas de resistir. Los dejamos con esta bella canción de Sin Dios y nos escuchamos en la siguiente entrega veraniega. We'll be right back. El pueblo se ha...